Muy buenas noches, David, y buenas noches a doña Àngels Martínez Castells, diputada de Podem en el Parlamento catalán. Como presentación, diré que es usted la señora de pelo blanco que ayer retiró las banderas de España que los diputados del PP habían dejado en sus escaños. Hasta ese acto heroico, casi nadie había reparado en su trabajo. Fuera de Barcelona, se había cometido la injusticia de no conocer su biografía de activista, de defensora de la salud pública, de autora y traductora de libros o de teórica del movimiento de los indignados. Lo digo para expresarle mi respeto humano e incluso intelectual. Hay mucha vida y mucha militancia en su biografía. Y tiene narices, Àngels, que se hable de usted por las banderas. Su vídeo anda por las redes provocando un huracán de comentarios. Hay quien le ve como rostro visible de la intolerancia y hay compañeros suyos que la defienden porque la bandera de España que usted quiere es la republicana. Como puede ver, hay tantas teorías sobre un hecho como personas dispuestas a hacerlas. Yo lo que quiero, Àngels, es resaltar que, puesta a retirar banderas, no hay nadie más eficaz que usted. Puesta a ser simbólica, parecía un ama de casa de pueblo recogiendo la ropa del tendal, pero con menos cariño. Puesta a demostrar convicción, la demostró al desobedecer a Carme Forcadell, que mire que es independentista y mire que es republicana, pero su acción le pareció impropia. Y puesta a demostrar rebeldía, su jefe Pablo Iglesias le sugirió que pidiera disculpas y usted se negó. Usted no quiere la bandera de España ni en los escaños del Partido Popular. Pero eso no es lo malo, Áñez. Lo malo es que salpica a Podemos, la marca nacional de Podem. Lo malo es que Podemos pasa a ser el partido donde hay cargos públicos que retiran la bandera nacional. Y usted, Àngels, supongo que padece sufrimientos inhumanos. Tiene que ser horrible llevar esa bandera en su bolso, en su carnet de identidad, y no poderla retirar. Tiene que ser espantoso llevar el escudo de España en su pasaporte y no poderlo romper. Muy dura la vida, Àngels, sobre todo cuando se pasa por ella con un compañero llamado rencor.